Saludos, bienvenidos al programa número 202 de La Isla de Encanta. Hoy continuamos nuestra racha triunfal y estamos a la sombra del cocotero, en muy buena compañía, con los mozos de Clint. Hola. Amigo, no se lo tome a mal, pero los tipos duros también bailan, se lo digo yo. Pues sean todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Si nos escucháis es porque con el mejor de los criterios tenéis el 100.4 de la FM ahí, apalancado en vuestro dial, la sintonía de Radio Círculo. Sed bienvenidos, buenas tardes si hoy es martes, buenas tardes, noches si hoy es domingo, buenas lo que toque, Julito, si es que nos escuchan a través de la internet. Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que toque. Ya saben ellos lo que tienen que tocar a uno y aplicárselo en cuestión horaria. Lo que sí, como siempre, es ser bienvenido, bienvenida a Salir a la Encanta. Hoy, por enésima vez, llevamos ya una serie estrepitosa de naufragios en nuestras costas. Estamos en racha. Estamos en racha, no lo entendemos. La línea de flotación, que no siempre están a huevo. Que hay temporal, tío. Es lo que tiene. Y, pues eso, tenemos náufragos en las costas, Cocotero, las hamaquitas, hoy daiquiris, el fueguito de campamento que no nos falle. Acabamos de encender la chasca. Y está todo a punto para comenzar. Sí, señor, estamos aquí rodeados de tres personajes. Están con nosotros algunos de los miembros, dicho con el mayor de los respetos, del grupo madrileño Clean. Ellos son, de izquierda a derecha, Harry el Ejecutor. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Toque. Bien. Está también Harry el Sucio por aquí. Buenas tardes también. ¿Cómo va? Bien. Bien, ¿eh? Día duro ha sido hoy. De sido complicado. De tensiones eso. Pero bueno, está el día muy duro, muy duro. Aquí en la playa ahora... Ahora gustito. Relaja aquí. Claro, que es lo que toca. Y a mi derecha está Harry Callahan. Hola, ¿qué tal? Harry Callahan, que... no sé, ese micro quizá, Julico, se pueda subir un poco más. A tope con la copia. Hola, hola de nuevo. Buenas tardes, buenas noches. Es el uno. Está a tope con lo que da. Bueno, estamos. Ahora te apañamos un micro que funcione, ¿sabes? Estamos encantados de que estéis aquí, sobre todo porque vuestro nuevo disco, el segundo ya, segundo disco de Clean, Los Tipos Duros También Bailan, os ha quedado muy, muy apañado y muy chulo. Así que enhorabuena. Una vez más. Gracias, era el objetivo. Claro, es lo suyo. Sí, hemos trabajado muy duro. Llevamos 2 años, ahora hablando musicalmente, 2 años trabajando en ello. Y estamos muy contentos por cómo ha quedado. Qué pachajo, ¿no? Queda contento después de 2 años eso ahí currando. Claro. Bueno, torres más altas han caído. Exactamente. Es cierto. Con el anterior, con el Alégrame el Día... ¿También con Dentiviris o qué? Sí, muy contento. Bastante, también bien, muy bien. Sí, además que era un disco corto y dio para hacer muchas cosas. Uh-huh. También un poco el estilo no es muy popular, que digamos, en el sentido de tampoco es muy sencillo de escuchar. Y sin embargo hemos estado trabajando con el disco, pues 2 años que llevamos trabajando, hemos estado tocando en directo, haciendo proyectos, todo relacionado con el disco anterior, o sea, esperando un mogollón de cosas de este nuevo. La verdad es que lo que decía Harry el Ejecutor tiene su punto de razón, evidentemente, y de cierto, y es que hacer pop o pop rock, o como lo queráis llamar, música instrumental, con unos referentes así... un punto exótico, vaya por así decirlo, no es lo que se estila por estos lares, ¿no? Pero de todas maneras, a mí me da la impresión de que vuestra música, por lo menos aquel que la conoce y que tiene acceso a ella, o sea, a la mayoría le mola. Lo digo un poco pues así testando entre gente que os conoce, así que quizás sea un poco cuestión de dar un poquillo más la tabarra, ¿no? Para que se conozca lo que hace Clean, ¿no? Sí, la verdad que casi todas las críticas suelen ser positivas, algunas incluso bastante positivas. Entonces, pues eso se da de agradecer. Siempre que, hombre, a todos los músicos y artistas, pues les gusta que le diga que el trabajo que han hecho les agrada. Entonces, por ese lado también bastante satisfechos. También, un poco por continuar en esto que mencionas, el hecho de que sea instrumental, que de por sí tira bastante para atrás, no es óbice para intentar hacer canciones muy entretenidas. No tienen por qué ser un rollo absoluto, vamos. De hecho, intentamos que sea lo más llevadero posible, lo más sorprendente posible también. Sí, bueno, y también intentamos diferenciar un poco entre el estudio y el directo. Un poco en el directo intentamos dar un poco más de energía de Harry, de asumir el papel y darle más rockero, la fuerza que podamos, dentro de que tampoco son canciones súper, no son rápidas ni con distorsión, pero bueno, intentamos darle un poco de fuerza en el directo. Claro que sí. Pop rock instrumental de calibre 44, por lo menos. Por lo menos, si no es más. Claro que sí. Bueno, pues hechas las presentaciones, sí, yo me arrimo así, Julico. Me arrimo a Callahan también. Así no vas a hacer cariño, ¿eh? Así no pasamos frío. No pasamos frío ninguno. Hechas las presentaciones, decía, si os parece, vamos a empezar con este Tuya Mía, este intercambio de canciones. Nosotros vamos a poner temas de vuestro segundo disco, Los Tipos Duros También Bailan. Y vosotros, que nos habéis traído ahí unos temitas, pues los vamos a escuchar y nos comentáis el porqué, ¿vale? Así que vamos con la primera canción que habéis seleccionado. Es un tema de Mojave 3. Lo vamos a escuchar primero, ¿eh? Y luego comentamos la jugada, ¿vale? Ok. ¿La tienes, Julico? Perfectamente. Pues suéltala. Los Mojave 3. Brutales. Sí, la verdad es que traen buenos recuerdos, ¿eh? Aunque esta canción no me suena mucho. Es una cara B. Es una cara B de un single de Excuse for Travelers, me parece. Su anterior disco. Sí. tercero, segundo, me parece. ¿No? Segundo, su tercero, tercero, tercero. ¿Por qué la habéis escogido? Bueno, pues hemos elegido a Mojave 3 porque es un grupo que a Harry le gusta mucho. Y concretamente, en una noche madrileña, vinieron a tocar ellos hace cosa de 2 o 3 años. Y Harry pudo estar con ellos. ¿Qué me dices? Pudimos salir esa noche con ellos, porque Harry, el ejecutor, los conocía. Y nos los pudimos llevar por Madrid. Y bueno, la anécdota que se debe a que hemos elegido esta canción es que yo, Harry Callahan, que soy el batería de Clean, hablando con el batería de Mojave, y... De batería a batería. De hablando de batería a batería, batería, batería, batería, batería, batería, batería. Muy extraño, pero Harry no controla el inglés. Y le decía al batería que yo decía, I am a dreamer. Y él me miraba con una cara, pues totalmente como diciendo, ¿y este qué dice? ¿Y este qué me está contando? Pero el ejecutor, que sí es un erudito en el inglés, me decía, es que le estás diciendo que eres un soñador. Y entonces, claro, esa era, y yo digo, joder, quería decir que yo era el batería también. Pero bueno, lo bueno fue que hicieron un directo... Un directo magnífico. Muy bueno, magnífico, y lo pasamos muy bien con ellos, y, un y bueno, un pequeño un homenaje a Mojave 3. Y que sí, Callahan, que los idiomas lo que tienen, que te confunde de palabras con una facilidad de la hostia. Pero nada, y bueno, y un grupo bastante... Seguro, le gusta mucho aquí en este grupo. Seguro que el batería de Mojave 3 todavía cuenta cuando estuvo con... De hecho, él en una entrevista cogió a Clean por eso. Dijo, hostia, ¿sabes que llegó un vídeo de Clean y me dijo que era un soñador? Era soñador. Qué guapo. Allí en España, uno te dice que es soñador, que... Qué gente más rara. Sí, de gente más rara. Si me diera cuenta, no es un soñador. Él pensaría que era por la siesta, seguro. Sí. Qué cabrón, estoy ya pensando y soñando. Menos mal que tuve la ayuda del ejecutor y salió ahí un poco al quite. La verdad es que el ejecutor, con el tema del inglés, no solamente ha salvado, te ha echado capotazos a ti. A mí me ha echado unos cuantos también, bueno, ya. Se intenta, siempre que se puede. Y se consigue. Para eso se ha estudiado. Y que sí, y se consigue además. Crazy Cause es el tema de Mojave 3 que hemos escuchado aquí, en la Isla de Encanta, por cortesía de Clint, que nos acompañan hoy pues, en un programa que, como podéis comprobar, promete todavía incluso más. Ahora vamos a escuchar otra canción, de estas que nos habéis traído. ¿Vale? Luego ya pasaremos a muy los bien, tipos claro, duros también bailan. Bien, cómo no. Julio tiene cara de patín ahora mismo. No, la voy a poner la 15 por elección popular. Elección popular. Perfecto. Bien, todo controlado entonces. Es un tema de Richard Hawley, que es un tío que también suele gustar a nuestros náufragos y que ha sonado unas cuantas veces. Así que. Por enésima vez, y sí, que no pare. Las que hagan falta. No pare. Así que lo vamos a escuchar y luego Harry nos comenta aquí la jugada otra vez. Dale, Julito. Es curioso también. Walking silent through the snow, drifting softly to your door, I'm coming home. I'm coming home. I feel so strange, I feel so weak. I've walked a world of empty streets in search alone. I've searched alone. But you're still in my mind. You're still in my mind. And here's where the sound of my tears hits the ground, just like the rain, just like the rain. When we walk along the shore, my darkness shaded all we saw. I was unkind, I was unkind. I feel so strange, I feel so weak. I've walked a world of empty streets in search alone. I've searched alone, but you're still in my mind. You're still in my mind, and here's where the sound of my tears hits the ground, just like the rain, just like the rain. Pues nos vamos. Estamos mejor que queremos hoy, no, Julio. Hoy apunta alto, ya veremos. Tienen que mantener el nivel y eso cuesta. Estamos como Ortega Cano en la boda. Estamos tan a gustito. Tan a gustito, sí señor. Pues sí, sonando Richard Hawley, Just Like the Rain. Un tema que suena pues en la Isla de Encanta porque Clint han tenido la deferencia, la gentileza de traerlo, de rescatarlo del naufragio. Claro, no, entre otras cosas porque lógicamente a Harry le encanta a Richard Hawley. Uh-huh. ¿No? Pero tiene una anécdota, o sea, vamos a seguir con anécdota, vamos a intentar hacer un hilo conductor, ¿no?, de anécdotas ahí con las canciones. Y la historia es que aquí se ven dos Harrys que iban a Barcelona para tocar con un grupo de secuaces, otro grupo X, no vamos a decir quién eran, y se ven haciendo de promotores de un concierto. ¿Cómo llegan ahí? De la siguiente manera. A Harry el ejecutor le llaman ahí, hostias tío, hoy toca Richard Hawley. Y el pibe no da pasta para que cobre y dice que no toca. Y ahí lo ves a los dos Harrys. Un sábado por la tarde. Un sábado a las 11 de la noche que Richard Hawley, una hora antes de que fuera a tocar, no tocaba porque no había pasta, había buscando unas caisas ahí para sacar 300 billetes y darle los billetes antes de que tocara. Y ahí nos ves a nosotros aquí, de road managers, aquí, dando la pasta. La hipoteca, que Richard por un lado Hawley. Da malas experiencias, claro. Por otro lado te ayuda a que el rock and roll. Y nos vimos ahí abocados a decir, hostias, que Richard, aquí, toma la pasta. Y Richard ahí encantado. Por vosotros lo hago, claro. Por vosotros y por Harry. Claro, puso que sí. Harry los billetes ahí para que tocara. Harry tiene también detalles. Y nada, acabamos ahí viendo a Richard Hawley, que me costó el concierto 300 tallegos. Más caro de tu vida. Claro, mi entrada más cara. Bueno, ¿qué tal estuvo el concierto? De puta madre, por ese precio, no puede. Si te sale malo, dices, hostia. Y además le decía, Richard, otro bis, tócate otra. Y Richard ahí por la labor, claro. Y Richard, que no tomo más. Que no. Toma billetes, claro. La verdad es que las cosas que le pasan a Harry son como para como por una peli. De delincuentes, ¿eh? Sí, sí. Ahí hay, vamos, que como caiga el guión en Hollywood. Eso es peli segura. Ya te digo. Además, es que tiene mucho éxito. Músicos que van a Barcelona y acaban, ¡ah, Richard, toca! Y el Richard así en la... Y el Richard con toda la banda vestido de traje que no tocaba ahí si no había la pasta. Richard decía que no. Con Richard que no. Con su tupé. Vestido entero. Claro. Tú fíjate que es como un torero ahí. Vestido casi de luces el tío. Claro, y le dicen, no, es que si no me dan la pasta no toreo. Y está el toro. Está... El toro, los tendidos llenos. Ya en la plaza, hostia. Pues mira, voy a seguir este hilo taurino porque ahí hay una conexión... Una conexión taurina que a mí me hace tilín. Te mola, ¿eh? No sabía que a Harry le molara la fiesta nacional. Ni nosotros. ¿Sabes lo que pasa? Que Harry cree que claro. Un toro no lo mata cualquiera, claro. También. Eso es cierto, ¿eh? Entonces, a ver, a Harry le mola el riesgo también. Claro. El riesgo y bueno. El valor. Y tiene ese punto de unión con los toreros, ¿no? Además, Harry es muy torero, se lanza a las calles ahí, ¡blas!, en busca de los delincuentes. Y el torero se tira a la plaza, pues, ¡ah!, por el toro. Con porte y con chulería. Claro, claro, y Harry igual. Y lo del nombre es que no sabemos muy bien lo que significa, pero nos molaba muchísimo. ¿El nombre de qué? De la canción. El nombre de la canción, Negro Zeino derrotando en tablas, no, es que no el, sabemos. Es que él mira qué lindo el lenguaje este tablado. Claro, por eso, pero... Lo que da de sí. Claro, nosotros creemos que es como ya los últimos golpes, ¿no? Sí, del señor. Toro ahí. Es un toro negro oscuro, oscuro, pero zaino, zaino, de ahí el apelativo, que está ahí pues ya... A punto. Ya cayendo, ¿no? Sí, cuando los toros se van a las tablas, chungo. Pues, buen final para el disco ahí. Eso te iba a decir, que muy apropiado. Claro, claro. La pica. Tienes, la piquita se la pone clean. Sonará negro zaino derrotando en tablas. Aunque tampoco quiere decir que seamos muy taurinos. No, tampoco Harry. No hacéis pinta de taurino, desde luego. No es. Bueno. Pero bueno, el tema también es tiene una armonía y una estructura un poquito. Que suena así española. Hispánica. Entonces el nombre sí le pegaba. Le no, daba, acaba. Acaba. No lee. La única palabra hablada por nosotros, por Clint, que no es Constantino, es olé. Entonces, bueno, pues tenía que ver también. Ahí queda eso, ¿eh? Ahí queda eso. Olé, y eso viene de Barcelona. Fuimos a tocar a Barcelona y qué más español que olé en Barcelona. Sí, sí, olé al acabar la canción. Y ya se quedó. Y además en Barcelona, en un Barcelona-Madrid que nos cogió en plena actuación. Que en un Barça-Madrid. En un Barça-Madrid. Barça-Madrid. Con una persona. Con un amiguete allí viéndonos, allí sentado. Ahí los clean con una persona delante. Y dijimos, bueno, habrá que acabar de alguna manera, pues, algo positivo, alegre. Joder. Y se ocurrió y... Se ha quedado ahí. Había un espectador que... Uno. Bueno, cuando empezamos, sí, luego ya se iban animando ya un poquito. Esperamos. Pero estaba el partido ahí, de esos partidos que Ronaldinho, no sé, metió 3 goles y todo y tal. Y claro, y luego nosotros, que somos de Madrid, salíamos por allí y veíamos cómo también viven allí el fútbol de una manera eufórica. Eso sí, eso es. Contra el Madrid y tal. El pan nuestro. Nosotros, bueno, también nos hacía mucha gracia porque fuimos a un bar a ver el partido y, claro, íbamos con el Madrid y queríamos hacernos pasar porque íbamos con el Barcelona. Pero lo hacíamos tan mal que se daban cuenta. Vamos, decía, pero ¿y esto qué? Nos quejábamos cuando no tenía sentido quejarse. Y luego nos reíamos, pero a la vez, digamos, joder, a ver si no, aquí vamos a salir. Hombre, es que camuflar este casticismo del que hacéis gala no es fácil. Es difícil. Porque Harry también tiene un punto castizo, ¿eh? Hombre. Harry es muy madrileño. Sí. Hombre, por eso toca el día 16 de mayo. Ahí mola mucho. Ahí lo has dado. Ahí lo quería llevar. Lo has dado. Saquen sus agendas, porque el 16 de mayo Clint estaba presentando este nuevo trabajo en la Sala del Sol. Que por allí ya habéis tocado alguna vez y triunfando, ¿no? Sí, por la puerta grande, como claro. Tocamos nada más sacar el anterior disco y estuvo bastante bien de gente. Esta vez es Puente, es un poco más complicado, pero bueno, somos gente seria, aunque parezca mentira, y esperamos que la cosa pinte bastante bien. Y además toreando en plena Isidrada, con 2 cojones. Muy bien llevado todo. Bueno, basta. Cambia de tercio. Vamos a cambiar de tercio. Suenan los clariles, los timbales, y va a sonar también una de las canciones incluidas en el segundo trabajo de Clint. Rocanroleza muerta, el corte número 3, Julito. Thank you. bonita canción. Un acoplillo ahí para culminar esta rock and rolleza muerta. Que suena porque una de las cosas que yo notaba, a lo mejor se me va la pinza con este disco, es que es un poco más aguerrido que el anterior. Un poco más ahí... Y acierta, vamos. Más crudo, ¿no? Sí. También era la idea. Sí. En realidad, el anterior era más, pues a lo mejor un... Porque lo típico que se dice es un... Es una muestra un poco de tus ideas generales, de por dónde va la cosa. Pero siempre hemos tenido un poco el carácter bronco, un poco. No, nos gusta mucho el rock en el sentido de contundencia, de guitarras afiladas. Uh-huh. Aparte también el lado bonito y un poco expresionista de la cosa, nos gusta también meterle al rock. Y era la intención, vamos. De hecho, la masterización fue un proceso largo, porque queríamos darle ese punto de... Crudo. Sí. O sea, en vez de que sonara mucho más caliente, más duro. O sea, uh-huh. Que lo pusieras y, hostias... Que sí, incluso que eso, duele. Dice, hostia, joder, qué alto, ¿no? Qué fuerte suena, ¿no? O sea, más de rock, en vez de más de un grupo instrumental más calmadito, no, más de grupo rockero, cañero, que digas, hostias, suena alto. Sí, porque con el Alégrame el Día, a lo mejor... Era otro tipo de masterización, otro tipo de acabado. Sí, y las canciones eran diferentes también. Claro. Era más... un poco por aquí, por allí. Yo creo que este está un poco más centrado en el sentido de que tiene las dos lados clean. Lado un poco Latin clean, digamos. Uh-huh. Más latino, más tipo los tipos duros o Negro Zaino que hemos hablado. El Padrino. Y el otro lado un poco más de melodía y de caos y de guitarras y etcétera, ¿no? Que es un poco ya, yo creo que es la definición de clean, un poco. Lleváis trabajando muchos años, son dos discos, os tomáis vuestro tiempo, creo que la mayoría de vosotros os conocíais de tiempo atrás, ya habíais trabajado juntos en otros grupos, claro. A mí me da la impresión de que quizá ahora podéis decir que os habéis aproximado a ese sonido que lleváis buscando todo este tiempo. Sí, o quizás hemos cogido ya una sinergia de trabajo mucho mejor, ¿no? Quizás ya nos conocemos todos, llegas con una idea y ya sabemos cómo tenemos que ir. A lo mejor antes no tenías tan claro qué meter o qué no meter, y ahora ya es como sabemos lo que hacemos cada uno y salen las cosas súper rápido. Parte de rápido es eso, como de puta madre, dices, okay. Hostias, es lo que queremos hacer. Bueno, pero aún así seguimos experimentando, o sea, seguimos probando ideas y... Sí, claro. Y algunas pues enseguida encajan y otras pues se desechan enseguida, pero vamos, siempre está abierto el campo a la experimentación y da sus frutos. Algunas cosas pues dicen aportan mucho y otras tienes una idea que crees que va a aportar y ves que no tiene mucho sentido, pero en ese lado todos estamos muy... Pero por ese lado también, según dice Harry, ahora mismo es el mejor sonido que podemos sacar. Pero en el futuro a lo mejor no es este, es el siguiente, ¿no? Un poco que es lo que hablaban, sí, los dos. Ahora mismo es lo que queríamos oír, pero por otro lado vas haciendo temas nuevos, te van llevando por otros lados que no habías explorado un poco y dices, pues por aquí puede ir la cosa y mola más y tal, ¿no? Entonces ahora mismo es lo mejor de nosotros esto que hay. A mí me... otra cosa que... otra impresión que tengo con este disco es... que aunque sigue siendo vuestra música sigue estando llena de detalles, creo que en esta ocasión habéis optado por restar más que por sumar, ¿no? Uf. ¿A qué te refieres? ¿En qué sentido? No lo sé. Musicalmente. Me suena más compacto, más básico, más... Hostia, pues bueno. es una contradicción casi, sí. porque el número de músicos, el número de arreglos, se nos ha ido mucho la olla en ese sentido. Hemos metido un montón de cosas. Vamos, sí. Ha colaborado gente de Mahagoni, igual que Constantino, metiendo banjos, con de todo tipo de instrumentos, mandolinas, sí, hemos metido, no sé. Yo creo que hay más instrumentos, pero igual es eso. A lo mejor la idea, el concepto estaría guay. O sea, se han metido muchas cosas y no se notan mucho. Está guay porque poco a poco vas a ir descubriendo todas esas cosas que hay detrás, que hacen el todo. sea, eso está, está más mola. Conseguido porque no hay cosas que se metan y que sobrecarguen, sino que están, como decías tú, o sea, son detalles. Claro. Entonces, por ese lado... A mí la impresión global es eso, de que es más... el resultado es más sencillo, más compacto, más de una pieza, por así decirlo. Ah, pues sí, eso es verdad. Ahí, en ese sentido... Un poco quizás, tiene que ver con y lo quizás que... por nuestro concepto de idea que teníamos del disco, que era más basado en guitarras, más en, en algo más rock que basarte en que haya cuerdas, en que haya tal, que están mucho más restadas hacia atrás. Sí, para también que estén en, por lo menos ahí. En el anterior había alguna base electrónica que era un poco despiste, en este hemos, pues no ha surgido la idea, es todo más acústico, más orgánico, todo, casi si todos los instrumentos son tocados, bueno, todos los instrumentos, no hay, pues esto, no hay bases electrónicas, no hay ordenadores por medio, así en el disco y tal. Está todo muy tocado, pero es lo que dicen ellos. También aportando contundencia, más que, pues eso, mucho tipo sinfónico, ¿no? No era la idea. Era un poco pero más... sin embargo está, con lo cual está guay que está te pongas a oírlo y digas, hostias, pues por aquí hay un banjo, hay un cello, y que esté muy por detrás, y lo vayas descubriendo poco a poco, eso está guay. Hombre, es un disco que también que funciona muy bien escuchándolo pues a través de los altavoces, evidentemente. Claro, pero también... Que hace buena compañía, que eso siempre está bien en los discos. Y me imagino, yo todavía no me lo he puesto por cascos, que la experiencia será distinta. Claro. Sí, supongo, claro. Supongo que llegarás a todas esas cosas que te estamos hablando. Sí, esas están por detrás. Hecho la prueba, sí, eso es lo que dice Harry el Sucio. Que depende del momento en el que lo escuches, te aparecen unas cosas, desaparecen otras, a lo mejor te llaman más la atención las cuerdas, o en otro lado te llaman más la atención los sintetizadores. Claro, por ejemplo, en la sexta canción del disco, en El hombre que apuntaba todo. Hay un montonazo de instrumentos, muchísimos instrumentos, pero todos muy sutiles. Y quizás tienes que ir descubriendo poco a poco todo lo que hay detrás. Y hay muchísimas capas sonoras, ¿no? Que van creciendo, van subiendo. Hay vibráfonos. Con arco de contrabajo. Sí, arpegios, armónicos de vibráfono, que no lo habíamos hecho nunca tampoco. Claro. Y todo eso está por ahí. Xilófonos, campanas, timbales. O sea, sobre todo también son detalles sonoros, jugar con los timbres, pero no de una manera, o sea, que sea toda la canción, que no sea algo reiterativo, sino eso, buscar un timbre que aporte, que enriquezca la canción y que ese detalle, pues, aunque sea, por ejemplo, el tema de vibráfonos con arco, era algo que yo ya había visto y había oído y había tocado, pero nadie lo conocía. Entonces, bueno, fue experimentar allí en el estudio y cuando, o sea, está en el disco, se oye de una manera muy sutil. Incluso hay veces que es que no parece ni, no, ¿crees que ni que está ahí, está ahí casi imperceptible. Pero le da un colchón muy, bueno, para, desde mi punto de vista, muy atractivo. Y vamos, que a todos nos gustó mucho. Claro. Bueno, pues ahí están los componentes de Clean ahí desentrañando un poco pues el contenido de este segundo trabajo que estamos conociendo aquí. Junto a ellos, a la sombra del cocotero, con la chasca ya encendida, que se ha puesto el sol, en la isla de Encanta. Vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído. Muy bien. Andy Kim. Primero suena y luego nos contáis. Muy bien. Si Julio la tiene ya... La tengo controlada. ¿Sí? Profesional. Que no cunda el pánico. Suéltala. La vamos a soltar. Andy Kim. Look at you, baby, look at me. So in love we used to be. But now it's just a memory. Baby, how'd we ever get this way? Baby, how'd we ever get this way? Well, I recall when things were fine. And every day that sun would shine. When I was yours and you were mine. Baby, how'd we ever get this way? Tell me, baby, how'd we ever get this way? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la get this way? Tell me, baby, how'd we ever get this way? Time and time and time again, I wonder why it all began. Tell me, how's it gonna end? Baby, how'd we ever get this way? Tell me, baby, how'd we ever get this way? Un poquito de flower power ahí en la canción esa. Sí, sí, muy, muy positiva y muy alegre. Y bueno, sobre todo Andy King vino también aquí a España a tocar. Es que es otra vez, estamos en la y nada, llevan un instrumento en esta canción que es una marimba. Ajá. Que a Harry Callahan pues le gusta mucho y bueno, y él la toca y tiene una. Entonces resulta que necesitaban una marimba para el concierto y era imposible, no encontraban ninguna. Y Andy los llamó. Y a través del ejecutor, pues sí, le pudimos dejar la marimba. Y nada. Y también, digamos, pues... Harry dijo, ahí, Harry. Sí, bueno, the a mí, dreamer, ahora dreamer, la marimba. The Dreamer. Y entonces, nada, ellos, pues, nos lo agradecieron mucho, muy contentos, sí, muy... También otro favor. Hicimos de... Hicimos luego una jam session ahí de marimba. Otro favor de Harry, pero, que mira, útil, que contribuye a... Claro. Es internacional. La verdad es que Harry... Parece un tío así como estirado, duro y tal, no sé qué, pero también no, tiene su... Sí, tiene su corazoncito, sí, sí, hombre, sí, tiene... Hay que conocerle, no, también. Claro. Es sobre todo tímido, pero cuando... Lo que pasa es que quizás el cine la ha hecho duro, pero, claro, pero él en el fondo es un vecino de sus vecinos, es un... Amigos y amigos. Hombre, luego él también, pues, hace favores con... Claro. Con músicos. Claro, claro. Mira, Richard. Claro, Richard, claro, ahí. Saule, Andy, o sea, se mueve pues por... La verdad es que tenéis mucha suerte. Sí, tiene su corazoncito. Sí, vale para un roto y para un descosido el tío. Así da gusto. A ver si no pasáis su teléfono. Lo traemos. Claro, lo traéis aquí, Andy. Claro, tío. Hostia, cuando venga. Cuando... Bueno, Andy Kim, How We Ever Get This Way, cómo hemos llegado a estar así, de esta manera, ¿no? Más muchos nos lo preguntamos en el día de hoy. Y bueno, pues un descubrimiento para toda nuestra distinguida, claro, audiencia, Julio. Ellos están ahí, lo están escuchando y imagino que les molará y, bueno, ese toque flower power que tiene ahí de G. Está muy gracioso. De hecho, de ahí la situación y el ambiente. Sí, sí. Claro. Haciendo Camino al Andar con Andy Kim, que no os quedáis con la coplilla, que tenéis vuestras dudas, que vuestro inglés es más o menos pues como el de Callahan o como el mío. No preocuparse. Un buen curso CCC. Y además, para más a más, visitáis laisladencanta.es y ahí Cataclock. El playlist, la reseña, los carteles de los conciertos, millones de cosas, pero sobre todo a los escuchantes de La Isla de Encanta, pues les molará siempre tener todas las canciones detalladas que han ido sonando en La Isla de Encanta de este y de anteriores programas. Eso es. Calidad, calidad. Por supuesto. Calidad clean, de hecho. Asegurada. Eso por descontado. Vamos a continuar en la isla, por supuesto. El fuego, los daiquiri, la tumbona, etcétera, etcétera. En la playa wifi vamos a escuchar otra de las canciones del nuevo disco de Clean. Esta es una versión de un tema pues mítico entre los míticos. Archiconocido. El Padrino. Thank you. Sonido Fronterizo. Pozzi. Pozzi. Amarroza. Sí, una canción de que escribió Nino Rota, ¿no? Es el que sí, escribió esto. Momento. Que es, joder, un hit de sentimental, claro, de, uh-huh, de nuestra generación, ¿no? Más o menos nos toca ahí, bueno, haber visto, sí, El Padrino, ¿no? Sí. Y haber flipado con las películas y eso, y con Marlon Brando y, claro, y demás. Sí, la canción se presta, muy bonita. A todos, a quien no le gusta El Padrino, ¿no? Es, claro, algo, claro, universal. Es que está muy bien. Es que uno de, claro, de los temas, yo qué sé, que hace grande la música. Claro. ¿No? Que, y, sí, aparte vosotros, al principio, cuando empezasteis con el grupo, os gustaba hablar de que vuestro pop era peliculero, ¿no? De, sí, rock, bueno, peliculero. Y lo seguimos diciendo, somos rock peliculero. Somos rock peliculero, sí, no, uh-huh. Tiene todo que estilo, ver, claro, es verdad. Sí, sí. Pero vamos, también salió un poco de coña, bueno, de coña. Sí. O sea, buscábamos otro tipo de versión, pero al final nos quedó esta, sí, guapetona. Al final lo que pasa es que siempre acabas pegando de intelectual, ¿no? El Summertime en el primero, El Padrino, pero no es el caso. En realidad es lo que decía Harry, que... O sea, no, Clean no tenemos lógica y a veces vamos por cosas absurdas y no sé cómo de repente salió ahí, sí, como El Padrino. También, como puedes observar y pueden observar todos tus oyentes, el... O pueden oír más que observar. No, pero que se fijan. Pero no, se no, fijan, no, no, no, claro, no, no. Ahí... Clean es muy de tráfico de influencias, sí, también, entonces hay los sonidos de nuestras chicas de Clean, las chicas Clean, la también, clean, pues, sí, sí, porque siempre también, eso, aunque es instrumental, nos gusta jugar un poco. En el anterior no había voces, todo el mundo preguntaba, ¿qué pasa con las voces? No vais a meter nunca voces y tal. Entonces pillamos a Constantino, a Tino Romero, uh-huh, colega desde este verano. Y también dijimos, pues venga, Al Padrino le metemos unos susurros. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que conocéis a Constantino? Hombre. Sí, Jerez Fuerte tocaba en la orquesta de Mahagoni, de la ópera. Y a través de él un poco surgió todo. Pero qué grande, tengo a Tino, ¿no? Tengo a Tino aquí y tal. Pues, vamos, nos decía que estáis como una cabra. Estáis loco, como una cabra, nos decía. Y bueno, y luego él decía que una cosa era un detalle, un detalle y otra cosa es una no, producción. Porque claro, le llevamos ahí hojas y hojas para que ahí de todo. Y él le llevaba una producción y entonces claro, se quedó con él en que fíjate, era un detalle. Claro, cuando y hace el pues, anuncio de Colchones Lo Mónaco, suelta dos palabras y habrá costado una pasta, claro, pues yo aquí ya para no, Clean. Es que yo pensaba que eran las muestras de película, eran ¿no? muestras, o sea, claro, lo que eran samples. Claro, de hecho ah, lo no, que quisimos y es... suena tan mal por nuestra propia ignorancia. No, pero a la luego de aparte quisimos que pareciera más de película posta. Porque... No, pero lo digo precisamente por esto que cuentas. O sea, la voz de claro, Constantino Romero es... Eso, o sea, Clean, a claro, millón, el minuto, claro, me imagino. Claro, o sea, claro, digo, joder, digo, qué presupuesto, nada, ¿no? Pero ahí llegas con tus cuatro magnum, le intimidas, y claro, y le se pones acabó, contra una pared y le dices, graba, bla. Lo hace. No, estuvo muy curioso, lo pasamos muy bien. Muy, muy poquito tiempo, porque estuvimos, no sé, diez minutillos con él. Sí. Y bueno, nos contó un poquito que estuvo por allí, por la donde por vivía Clean. Estuvo uh-huh, a punto de pasarse por allí, pero al final no se atrevió. Y nos dijo que él sabía bueno, que su voz era a Clean le gustaba mucho y tal. La voz la que primera Clean que hubiera tenido tener. Claro, la primera que dobló fue Los Violentos entonces, de Kelly. Luego ya hice otras cuentas más, empezamos. Y bueno, y lo dijo, lo hemos escuchado venga, mucho. Lo hemos escuchado unas veces. Joder, Alfredo. Vaya tela. Y luego eso nos quedó, eso, estáis como una cabra. Estáis como una cabra. Qué bueno, o sea, cameo de Constantino Romero. Sí, sí. Vamos, de hecho tenemos casi todos los temas, los nombres de los temas están hablados por él, pero tampoco era plan aquí de, claro, de presentarlo todo el rato. Lo que sí nos molaba era meter el principio del disco, no te esperas que vaya a haber una voz y de repente claro, oyes ahí a Constantino o a Harry, Clint, a Harry, y dices, hostias, ¿qué es esto? Qué guapo. Es Harry hablando de Harry. Bueno, es como tus oyentes, vuestros oyentes... Oirán, somos muy flipados en sí, general. Sí. Nos encanta, y si nos dan pie a ello, como es grabar un disco, pues ya claro, vamos, queremos te más, puedes imaginar, ¿no? Empiezas a darle a la cabeza y se ocurren, y de repente salen todas las posibilidades de estas oportunidades. Oye, que no sé qué, pues venga, oye, pues venga. Sí, todo el rato estas cosas son ideas que salen esporádicas, coincidencias, que como contaba el ejecutor. El Fuerte estaba tocando con él y ya la idea surgió hace tiempo, pero fue el Sucio que dijo, anda, pues vamos a aprovechar, coméntale si pues, le puede apetecer, y en un principio puede ser fuerte, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo va a apetecer? Y tal. Pero ya se hizo amigo de él y se lo comentó y dijo, hombre, sí, en un momento. Y, claro, tal. Sí. Y surgió así, de en un momento, en un día, coincidencias, y mira, se pudo aprovechar y ha quedado bastante para bien. Posterior. Aporta también. Joder, ¿cómo son estos chicos? O sea, me tienen apabullado, estoy flipando. Me tienen aquí una cantidad de anécdotas, colega. Somos como los abuelillos, o sea, no nos verán, pero tenemos muchos años. Ahí. El abuelo cicuta a vuestro lado es un principiante. Ahí un pibe que empezaba, chavalín. Otra cosa que también quiero comentar es lo chulo que es el envoltorio del disco, ¿eh? Hombre, bueno, ahí, es sucio, tiene la culpa. Nada, bueno, oye, enhorabuena. Pues, no, Photoshop, igual que arregla las pibas, pues arregla discos. Sí, sí. Ya veo. Y nada, pues. Tío, muy buena idea. Sí. No, que la idea del diseño era jugar un poco con la aridez, ¿no? De lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la crudeza del disco. Un poco el cartón craft nos daba eso. Y luego la idea era un poco también jugar a no crear nada gráfico, sino jugar solo con tipografías y hacer formas con tipografías. Uh-huh. Y lo primero que nos venía era cuando los tipos duros también bailan, los típicos pasos de baile. Y sobre eso, pues crear. Pues la verdad es que estamos, pues ya decíamos, como Ortega Cano en la boda, estamos estupendamente aquí a la sombra del cocotero. Y la putada es que lo vamos a tener que dejar aquí. Es que hablamos mucho. Nos quedamos somos tomando el daiquiri, pero... terminando el daiquiri. ¿Yo puedo pedir otro? Sí, sí, habrá que apurar el daiquiri y escanciar unos cuantos más, claro, Julito. Lo que haga falta, ¿eh? Que no nos falte de nada, por Dios. Estoy seco. Estamos encantados de que hayáis venido. No, yo por lo menos me lo he pasado de pelotas. Ha sido un placer. Os deseamos mucha suerte, que el día 16 en La Isidrada pues haya dos orejas, claro, y rabo, por lo menos. Y nada, que ya sabéis, cuando queráis echar aquí, pues eso, unos chascarrillos, contándonos cómo va la cosa. No, otra anécdota solo. Podemos venir solo a contar anécdotas de la vida. Lo que os apetezca, lo que os apetezca. Ejecutor, Callahan, Sucio, un placer. Muchas gracias a vosotros. El placer es nuestro. Muy bien. Harry. Os dejamos con el segundo disco de Clint. La Isla de Encanta termina con Negro Zaino derrotando en tablas. Clint, el 16 de mayo en la Sala El Sol. Esto es Los Tipos Duros También Bailan. Hasta la semana que viene. Volver.